Hola a todos, yo soy Lester Carr. Hoy es 14 de julio del 2011. Este es mi primer intento en realizar este podcast pregrabado al que quiero llamar reporte o reportaje Zeitgeist Latinoamérica. La función de este programa será transmitir a Latinoamérica lo que ocurre primordialmente en las reuniones internacionales, ya que estas son realizadas en inglés y siento que muchas veces esta información no llega a oídos de nuestros miembros de habla hispana. También quiero intentar comunicar lo que ocurre en otro tipo de reuniones, como la del equipo internacional de desarrolladores y otras que considere importantes. En ocasiones, pues no voy a poder asistir a estas reuniones, así que basaré el reporte en las grabaciones que se hagan de estas. Trataré también de adjuntar un pad con los enlaces a los proyectos que sean discutidos en estas reuniones. El reportaje de hoy es sobre la reunión internacional realizada el 7 de julio del 2011. Confieso no haber asistido, así que esta está basada en la grabación de esta reunión. Tampoco tengo los enlaces dado que no se me había ocurrido la idea, pero trataré de incluirlos próximamente. Pido a los que me escuchan que si descubren que hay algún tipo de información errónea en estas transmisiones, me lo hagan saber para hacer las correcciones en la siguiente emisión. Antes de comenzar, quiero dar un saludo a David Zeitgeist y felicitarlo por su nuevo programa de radio. Él es un miembro del capítulo de Argentina, así que búsquenlo por ahí. David Zeitgeist, él ha llamado a su programa La Transición Comienza. Bueno, ahora sí, comencemos. El primer punto de la reunión fue básicamente un anuncio de un par de charlas que han sido creadas y postuladas en la página principal, la página global de zeitgeistmovement.com. La primera charla fue realizada por Jim Phillips de Zeitgeist Education y la segunda ha sido por William Dixon y se llama Activismo 2.0. Ahí pues en la página global están los enlaces para que puedan ver los videos de estas charlas. El segundo punto es unos reportes que hacen varios miembros del movimiento alrededor de proyectos que se están realizando. Entonces, el primero es un proyecto al que han llamado el proyecto Phoenix o Fénix, que es básicamente un rediseño de la red global del movimiento Zeitgeist y la página global. Este proyecto básicamente está haciendo un testing de la plataforma Open Atrium como una herramienta global de comunicación. Este testing o esta prueba se comenzará con los capítulos que aún no tienen herramienta de comunicación. Esta plataforma también se va a utilizar o se utilizará para gerenciar los proyectos de cada capítulo, donde básicamente pues se anuncia el proyecto en esta plataforma y la gente entra y participa del proyecto que cada persona desee. También se hará un testing de integración de varias herramientas de administración de contenido, a la cual quieren incluir esta nueva herramienta Open Atrium y otras que están siendo utilizadas actualmente en el movimiento. Con esto se busca básicamente establecer una integración de todos los capítulos del movimiento a través de Internet. También se anunció que se ha completado el primer borrador de un tutorial, el cual será en video y en una guía también, sobre la herramienta Open Atrium para la gente que quiera aprender y y luego pues pueda enseñar el uso de esta herramienta a otros. Más adelante, pues ellos anunciarán cuando el tutorial sea completado. Como dije, apenas han hecho el primer borrador. Luego, Tom de Austria reportó que en Bratislava, Eslovaquia, hubo una reunión física de miembros del movimiento de toda Europa. Asistió gente de Austria, Italia, República Checa, España, Polonia y pues lógicamente Eslovaquia. Esta reunión duró aproximadamente 10 horas y pues en esta reunión se discutieron muchos temas y se presentaron varios proyectos, los cuales no fueron mencionados en la reunión. En esta reunión, Polonia estuvo representada por dos integrantes, Jacek y Paulina, quienes están haciendo un mini documental titulado Zeitgeist al modo europeo. Básicamente ellos van a viajar alrededor de 15 países europeos visitando varios capítulos del movimiento y están documentando su visita en forma de video y luego pues editarán toda esta documentación para hacer un mini documental de todo lo que ocurre en el movimiento Zeitgeist alrededor de Europa. Luego Jason de Francia reportó que ya se hizo el primer foro urbano en el sur de Francia. De la forma que se hizo fue que crearon un toldo o una tienda móvil al cual llevaron por toda la ciudad y se instalaban en varias, pues en cada sitio por varias horas, lógicamente atrayendo pues la atención del público, y pues se dedicaron a responder preguntas y a difundir las ideas del movimiento. El capítulo de Francia también anunció que va a hacer un evento durante el mes de julio que durará aproximadamente 9 días. Este evento se va a realizar alrededor de temas y se va a hacer en forma de conferencias y actividades alrededor de estos temas. Portugal anunció su presencia en varios festivales que se realizarán en Portugal durante todo el verano, ellos van a participar representando el movimiento y donde piensan llevar una tienda o un toldo. Y también pues en cada festival han reservado como una pequeña sala donde piensan realizar proyecciones de las conferencias y difundir pues las ideas del movimiento y responder preguntas. Todo esto está siendo documentado por los miembros de los capítulos de Portugal. Está siendo documentado en forma de video, luego va a ser editado y piensan hacer una compilación de todos estos festivales a los cuales pues habrán asistido y piensan postular pues esto lógicamente en la página del movimiento. Ahí acaba el segundo punto. Luego empieza el tercer punto, que es básicamente Brian del Reino Unido. Hace una simple notificación. Y es que básicamente se está estudiando la forma de cómo hacer un proceso para seleccionar un coordinador. Se estudia todavía qué herramienta se va a utilizar, podría ser Open Atrium. Y bueno, es simplemente eso, no hubo mucha discusión sobre el tema, simplemente se anunció. El cuarto punto se basa en un proyecto que se está comenzando por Federico de Italia y Jan de Eslovaquia, al cual han llamado los pilares del movimiento Zeitgeist. Y básicamente se está estudiando la posibilidad de crear un sistema de 5 pilares o, por decirlo así, entre paréntesis, reglas, por medio de una wiki que ayudaría a llegar a decisiones o arribar a decisiones de una forma más inteligente basándose en información y un consenso racional. Entonces, el ejemplo que hacen es que, por ejemplo, si hay alguna propuesta sobre la cual se deba tomar una decisión, entonces simplemente se pone en un wiki, se invita al mayor número de personas posibles para que participen con una opinión racional, estresan que sea racional, con cosas positivas o negativas sobre este proyecto. Luego, después de un tiempo determinado, se recoge todo este feedback o toda esta información de la gente y se llega a una decisión un poco más democrática, pero basada en opiniones racionales y no personales o emocionales. No hubo discusión sobre el tema, simplemente pues como que parece algo positivo. Y bueno, ahí acaba el cuarto tema. El cinco tema es, se piensa hacer un sondeo global de todos los proyectos. Entonces, básicamente, dado de que dentro del movimiento se han empezado a trabajar en muchos proyectos a nivel global, dentro de todos los capítulos, sería bueno tenerlo de una forma más integrada para que estos proyectos cuenten con el mayor número de recursos humanos y se desarrollen con el mayor de los conocimientos y de la forma más eficiente posible. Esto significa que habría que consolidar todos los proyectos, cosa que requiere que se haga un sondeo global de todos los proyectos que se están haciendo alrededor del mundo en todos los capítulos. Esto va a permitir la participación de más personas y donde también se podrá utilizar el método de consenso racional. Así que se invita a todos los coordinadores de todos los capítulos que participen en el sondeo para ser tenidos en cuenta. En Portugal se está haciendo un proyecto denominado Zeitgeist Support o soporte Zeitgeist. El objetivo es facilitar la integración de nuevos miembros del movimiento y responder a todas sus preguntas. Este proyecto lo han dividido en tres componentes. NMA, que en inglés es New Members Assistance o asistencia de nuevos miembros, y donde piensan básicamente designar o dedicar una cuenta de correo, email, de correo electrónico, donde los miembros nuevos puedan contactar a miembros ya dentro del movimiento, miembros con más experiencia dentro de su capítulo local, quienes responderán pues como a todas las dudas y preguntas que tengan. También se hará una sección en el sitio pues del capítulo de ellos que se va a llamar básicamente Haga sus preguntas aquí, donde la gente simplemente entra, postula su pregunta y recibirá una respuesta a través de un correo electrónico. La segunda parte la han titulado CA, Chapters Assistance, o asistencia a capítulos, y va a ser compuesto por miembros que tengan experiencia sobre los temas del movimiento, como coordinadores, desarrolladores y otros, que asistirán a los nuevos capítulos que se están formando para que se puedan establecer más rápidamente, eficientemente y pues de una forma más integrada. Y la tercera parte de este Zeitgeist Support es, lo han denominado ZAT, Zeitgeist Activist Training, o entrenamiento para los activistas del movimiento Zeitgeist. También va a ser compuesto por miembros que tengan experiencia en los temas del movimiento, en las áreas de activismo, en las calles, en charlas, lecturas, conferencias, etc. El objetivo es desarrollar charlas en el área de proyectos y manejo de tiempo, estructuras del movimiento, flujos de información, mecanismos, pensamiento crítico, cómo comunicarse mejor, y todos estos temas y más, para que básicamente pues la gente que quiera aprender a transmitir estos temas o a transmitir estas ideas que el movimiento promueve, pues lo puedan hacer de una forma eficiente. También se piensa añadir a este proyecto una sección de preguntas comunes, un FAQ, y un desarrollo de guías de cómo hacer activismo y todas las actividades antes mencionadas. El problema que se ha encontrado con este proyecto es que hace falta participación, pero dado a que pues, hay muchas charlas desarrolladas a nivel global por todos los capítulos pues, del mundo, se propone que este proyecto se haga en todos los países por si hay personas en diferentes partes del mundo trabajando en proyectos similares, pues se puedan ayudar entre sí e intercambiar ideas. A la gente pues, en la reunión le pareció algo muy positivo este proyecto de Saigai Support, básicamente pues, porque se habla pues, ya de una integración global de todos los capítulos, que se ha identificado pues, como uno de los problemas en el movimiento. El sexto punto, básicamente se abrió el espacio para ideas y reflexiones sobre el activismo que se está haciendo, las diferentes formas pues, que se hace activismo. Entonces, Cliff de Canadá básicamente pues, expresó que cuando, por ejemplo, se convoque a los miembros del movimiento para hacer activismo en las calles, pues dijo básicamente de no desmoralizarnos si no hay mucha presencia de miembros, porque el objetivo es llegar a gente nueva y no a miembros ya existentes. Dijo que en su experiencia, él dice que es mejor entre 3 o 4 personas bien dispuestas a hacerlo y con buena energía para atraer a las personas y darles DVDs o flyers. Que él dice que esto es mejor que cuando hay muchos, pero a esos muchos les da vergüenza o no se sienten cómodos haciendo este tipo de actividades. Luego entró un miembro del capítulo de Australia, básicamente diciendo que para ellos ha funcionado un poco diferente. Ellos tienen un número de, o en la ciudad donde se encuentra él, hay un número de más o menos 20 miembros bastante activos, que me imagino que es a lo que se refería Cliff de Canadá. Él prefiere que haya, aunque sea pocos, que sean miembros bastante activos, que se reúnen en las calles cada semana. Aproxima que han podido repartir entre esos 20 miembros alrededor de 15.000 DVDs. Expresa también que el activismo está bien, sea donde se haga, ya sea en internet o en las calles o por medio de los desarrolladores de web o básicamente que cada persona donde se sienta más cómoda, ahí es donde debe hacer el activismo. Luego participó un miembro de Portugal, dijo pues que él ha notado en la mayoría que la gente que habla inglés más otro idioma empiezan a hacer activismo en forma de traducciones para familiarizarse más con los temas que promueve el movimiento y comenzar a sentirse parte del movimiento, y luego pues esta gente tiende a moverse a otras áreas una vez se sienten más cómodos. Luego participó un miembro del capítulo de Argentina. Le expresó que ellos tienen una reunión de bienvenida exclusivamente para los nuevos. Una vez se termina la reunión, se pide a todos los que asistieron que den su correo electrónico. Luego se les envía unas guías para que ellos puedan aprender cómo hacer activismo y pues ya ellos deciden qué tipo de activismo hace, pues que les sea más conveniente para ellos. Dice que esto ha sido muy efectivo. También expresa que han empezado a hacer todo como alrededor de proyectos y básicamente se postula información sobre un proyecto que se ha propuesto y la gente simplemente decide si participa o no, y o selecciona pues en qué proyecto participar. Luego se mencionaron unas cuatro ideas simples, pero que parecen ser efectivas, y es, por ejemplo, ir a las universidades y simplemente mencionar o tener una carta o un letrero que diga el movimiento Zeitgeist con el sitio web, sin necesidad de responder a preguntas o nada por el estilo. Es simplemente para que la gente lo vea y plantar como esa semilla de que existe un movimiento que se llama Zeitgeist, básicamente creando curiosidad. Otra idea es que cuando se haga la repartición de DVDs en las calles, siempre tener un flyer o un pequeño papel donde diga el nombre del sitio web donde se pueden ver los documentales, para la gente que simplemente no quiere un DVD y prefiere ver los documentales en línea. También se propuso hacer una recolección de firmas en línea sobre gente que apoya una economía basada en recursos, para luego llevar todas estas firmas recolectadas pronto a un personaje político y básicamente decirle que hay, digamos, un ejemplo, unas 20.000 personas en dicha ciudad que apoya una economía basada en recursos, y preguntarle la opinión a ese personaje sobre ese evento, de que hay un número grande de personas que apoya esta dirección de una economía basada en recursos. Aquí quiero hacer una opinión. Yo pienso que es una buena idea, pero mejor, en vez de llevarlo a un político, sería más bien dirigir esto a los medios de comunicación. Y otra idea que se postuló fue que cada miembro intente hacer una camiseta o una camisa con el nombre del movimiento. Básicamente se dijo que la gente tiende como a preguntar qué es el movimiento Zeitgeist una vez ven el nombre del movimiento en una camisa o algo así. Ahí concluye el sexto punto. Y la reunión termina con el séptimo punto, que es una idea para todos los capítulos del movimiento. Entonces, fue una mujer, una muchacha, no sé, no recuerdo bien el nombre, no lo pude entender bien en la grabación, y básicamente hace una propuesta a todos los capítulos del movimiento para que se enfocaran a hacer un proyecto de difusión de información. No importa el tema, pero que sea algún tema pues que promueve el movimiento, ya sea por medio de una exposición de arte o un concierto o algo así musical, o una obra de teatro, documental, etc. Básicamente sería otro evento como el C-Day o el Día Z o el festival Zeitgeist, pero básicamente pues sería como para que haya un lanzamiento masivo. Por ejemplo, pone un ejemplo como el mismo día que Peter Joseph vaya a hacer su lanzamiento de su próxima película, de su próximo documental, que ese mismo día todos los capítulos del movimiento hagan un lanzamiento de su proyecto, para que sea más bien un lanzamiento masivo de todos estos proyectos realizados por el movimiento, y no más bien como que el movimiento gire alrededor de las películas de Peter Joseph. Esto pues no hubo discusión sobre esto. Ya pues la reunión llevaba un poco más de 2 horas. Ahí terminaron. Es algo que se va a discutir, parece que en la próxima reunión. Prometo tener enlaces y pues como un pad con todos estos enlaces para que la gente pueda ir y mirar para la próxima reunión. Y bueno, pues ahí concluyó la reunión y de ahí en adelante pues la gente simplemente tuvo una discusión abierta sobre diversos temas. Bueno, hasta ahí llega el reporte. Voy a tratar de hacer los reportes una semana después de que se hace cada reunión. Si asisto a más reuniones, pues tendré más reportes durante esa misma semana, pero primordialmente me quiero enfocar en la reunión internacional. Bueno, pues a todos, muchas gracias por escuchar. Por favor, denme opiniones. Si tienen problemas pues con el audio o si hay información errónea que tenga que corregir, sugerencias, lo que quieran, me pueden buscar por Facebook, Lester Carr, Lester espacio Carr. Tengo un Skype, Lester Carr, todo junto. Y bueno, pues no quiero abrir otra página de Facebook porque ya tengo varias y no puedo administrarlas todas, no tengo el tiempo. Lo dejaré ahí con mi página Lester Carr. Y bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias a todos.